Cielo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, Ana y Manuel te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día, Walter y Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Andabas, de hecho, dando una charla en el marco de esto, ¿no? Del Día Internacional del Detenido Desaparecido, me contaba acá Américo. Bueno, este año es un año muy particular, ¿no? En relación Claro. a esta fecha. Sí. El 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, pero nosotros hace unos años a esta parte no teníamos la necesidad urgente de recordarlo. Como dice alguien, los derechos se enuncian, se defienden, se reclaman, cuando de hecho esos derechos no están. Y el derecho a la vida, en este momento, nos toca salir de nuevo a reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que es un desaparecido de manera forzada en la República Argentina. Si bien la desaparición forzada lamentablemente es universal, nuestro mundo comete estas maldades, bueno, hacía muchos años que no, desde la dictadura que no teníamos un caso de desaparición forzada de personas. Sí, la charla fue en una escuela, lo cual es muy alentador y marca una enorme y maravillosa diferencia. Hablar adentro de la escuela pública de los derechos humanos, de nuestra historia reciente, de construcción de ciudadanía, de participación, la pucha, es maravilloso y alegra y alienta, aunque sea en un marco tan triste como es el de estar buscando a Santiago, ¿no? El de estar reclamando su aparición. ¿Cómo fue la recepción de quienes estaban, con quienes estaban charlando? ¿Sentís que por los tiempos que se corren hay como otra mirada en quienes te escuchan, cielo? Mira, para que el que escucha se imagine dónde estábamos. Era una escuela secundaria, la número 3 de Carmen de Patagones, que está cerquita de la Juan de la Piedra, ya saliendo para la ruta 3 nueva. Van muchos chicos del barrio, funcionan dos turnos, son chicos que accedieron al derecho a la educación secundaria cuando esta se hizo obligatoria. Hasta hace unos años estos pibes ni pensaban su posibilidad de permanecer y de estudiar adentro de la escuela. Nos invitaron a esta charla las autoridades de la escuela a través de la propuesta la hizo la delegada de SUTEBA, Clarita, que se hizo eco de una campaña que hay nacional de instalar el Día del Detenido Desaparecido y la conmemoración del mes de la desaparición de Santiago. Así que simbólicamente es muy fuerte. Eso desde dónde fui a parar, cómo fui a parar a la Sí, escuela, ¿no? Y sí. como parte de la asociación y como parte de Derechos Humanos de SUTEBA, nada, feliz de poder hacerlo. Pero en términos de los chicos, fue muy emocionante. En la escuela no tiene un Zoom, así que estábamos todos amontonados en un pasillo. Era dificultad el que nos podamos ver las caras, porque al estar así, como Claro. en línea, medio amontonados, era difícil. Y el silencio súper respetuoso que estos pibes le regalaron a escuchar nuestra historia, que le regalaron a enterarse de otra mirada, ¿no? Yo les contaba ahí que sin ayer no hay mañana y que les preguntaba qué sabían ellos de Santiago. Y bueno, en parte lo que saben es lo que los medios dicen. Y los medios dicen muchas mentiras. Entonces poder poner en discusión estas cuestiones, la verdad que alegra y alienta a pesar de todo. Y los pibes súper receptivos. Cerramos la charla haciendo un cartel que pregunta dónde está Santiago Maldonado. Y bueno, y nos sacamos fotos juntos, estos jóvenes entre 13, 14 y 18 años, y los docentes, y bueno, me habían invitado, y volvieron a las aulas para seguir charlando del tema. Los profes también se engancharon en instalar esta temática dentro de la escuela, lo cual no es menor, porque nuestra escuela fue hecha para reproducir las formas de dominación. Adentro de nuestra escuela nos enseñaron que hablar con acento mapuche es hablar mal. Adentro de nuestra escuela nos enseñaron que Sarmiento era un prócer sin falla y sin mácula, digamos. Que sea la escuela, que sean los docentes argentinos los que estemos preguntando dónde está Santiago, marca una diferencia grandiosa. Mirá si hubiéramos podido hacer lo mismo cuando empezaron a asesinar en el periodo del 70 y pico, en la dictadura militar, si hubiéramos podido armar un colectivo así de resiliente y así de resistente, ¿no? Capaz que hubiéramos tenido otra historia. Sin duda. Está siendo parte de la convocatoria amplia que se está armando para este viernes acá en Plaza San Martín. Cielo, contémosle a aquellos que están escuchando, que por ahí Estamos tan conmovido como esto, ¿no? Que te vamos escuchando y uno inevitablemente piensa a cada minuto, a cada hora que pasa, dónde está Santiago, qué nos va pasando como sociedad también. Sí, estamos convocando el viernes a las 17:30 horas en la Plaza San Martín a gritar juntos, a gritar fuerte, a preguntar, a reclamarle al Estado Nacional, a reclamarle a la provincia de Río Negro, a reclamarle a la provincia del Chubut, que se hagan cargo de buscar a Santiago Maldonado de verdad, conforme a la verdad, que se juzgue a quien se tenga que juzgar, que dejen de calumniar, porque ya está, ya hay un juez que dijo que es una desaparición forzada, se cambió la carátula, una desaparición forzada, entre paréntesis, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? No estamos hablando de que yo salí a la calle, me golpeé la cabeza con un poste, me agarró amnesia y no sé quién soy y no me encuentran, agarré para cualquier lado. No estamos hablando de un civil que se le agarra con otro civil y hace desaparecer un cuerpo, que es terrible y aberrante. Pero en este caso se trata de una desaparición forzada de personas. Eso le da un marco de crimen de lesa humanidad que nos involucra a todos. Yo creo que el viernes tenemos que estar todos, aunque sea 5 minutitos, tenemos que pasar por la Plaza San Martín a las 5:30 de la tarde. Porque no somos las mismas personas si miramos para otro lado, que Santiago nos falta. Ciro, ¿tienen otra invitación? ¿Van a andar por otra escuela o solo esta escuela la que un poco pudo organizarse para esta jornada 30 de agosto en el Día del Detenido Desaparecido? No, en este mismo momento otro grupito de compañeros está charlando en el Paulo, ¿cierto? Ah, bien. Y a la tarde volvemos a la escuela 3 y hay otras escuelas en Patagones que están trabajando el día del detenido desaparecido. Qué bueno. Y su relación y paralelismo con la desaparición de Santiago, y pensar juntos la diferencia que hay entre desaparecer y la desaparición forzada de personas, porque los medios están enturbiando mucho este concepto, ¿viste? Sí. Y nos están queriendo hacer creer que es lo mismo una cosa que otra. Entonces ponen a la misma altura la desaparición de Julio López, desapariciones de por cuestiones de crímenes pasionales, y Santiago Maldonado, y no es lo mismo. Por ejemplo, a Julio López lo hizo desaparecer quienes estaban siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. A escondidas, y estando Echecolás sentado para ser juzgado por genocida. Y a diferencia, a Santiago Maldonado lo hace desaparecer, lo detiene y lo hace desaparecer forzadamente la gendarmería en funciones, respondiendo a órdenes precisas. Entonces, la pucha, está re bueno poder charlarlo en las escuelas, porque tenemos que ponerle el nombre a las cosas, ¿no? No es lo mismo una historia que la otra. Las dos son crímenes, sí. Por supuesto que a Julio lo seguimos buscando. Lo llevamos a cada 24. Lo convocamos desde el recuerdo cada 28 de septiembre. Acompañamos a su familia. El propio hijo de Julio López salió a decir que era una aberración comparar el crimen de Santiago, la desaparición de Santiago, con la desaparición de su padre. Pero esto, claro, los medios hegemónicos no lo levantan, no lo dicen, ¿no? Prefieren empiojar y enturbiar para que salgamos confundidos y a la hora de ir a la plaza nos quedemos en nuestra casa. Cielo, muchísimas gracias. Vamos a estar reiterando la invitación y también gracias por esto, ayudarnos a dimensionar. Seguramente la radio sirve para que el que está escuchando también tenga dimensión de qué se habla cuando se habla de un detenido desaparecido en esta fecha también tan especial, y también un poco poniéndonos en contexto para, lamentablemente ya se va a cumplir un mes sin saber de Santiago. Por eso es muy importante estar el día viernes en las plazas de todo el país y acá en Viedma también, en Patagones también. Sí. Una última cosita, sí. Creo que es importantísimo que estemos el viernes en la plaza, porque la desaparición forzada de personas opera sobre el miedo. Y la forma de desarticular el miedo es participando, encontrándose. La forma de desarticular el no te metas, el individualismo, es encontrándose, es saliendo juntos. Si quienes hacen desaparecer a Santiago Maldonado nos se creen con el derecho de seguir pasándonos por arriba, si lo hicieron una vez, lo pueden hacer otra. La única forma de frenarlos, así como fue con el 2x1, es saliendo a decirles que ese es un límite. La vida es